Lo primero de todo, quiero decir que desde hace unos días me da un poco de reparo abrir del todo la boca al hablar porque me están haciendo unos puentes y unas cosas y tengo la boca bastante, bastante mal. Al principio dije, voy a no decir nada hasta que me la acaben de arreglar, pero esto del dentista tiene su tiempo. Y es posible que pasen un par de semanas. Así que lo digo para no sentirme violento, que estamos en proceso de arreglar algunos dientes. Esto de los dientes, la verdad es que también es muy simbólico, porque en el fondo a mí me recuerda a la confesión. Si uno se lava los dientes muy bien, pues después de las comidas, la caries nunca aparece, pero si uno se permite ciertas licencias y lo va dejando y lo va dejando, lo que eran como pecados veniales empiezan cada vez a penetrar más en la coraza, digámoslo así, en el esmalte. Es como el pecado. Los pecados veniales se quitan con mucha facilidad, suma facilidad, pero si no se quitan, es como la caries, va penetrando cada vez más adentro. Y no es cuestión ni de un día ni de dos, es algo lento, pero es una labor firme. La del pecado venial si se va repitiendo y no lo quitamos, y la de la caries si empieza ya a formarse. El lavado de dientes es un poco como la confesión, ¿eh? Y si se hace regularmente, los dientes, como me decía la dentista, nosotros aquí trabajamos porque la gente no se lava bien la boca. Pues si se la lavara bien, me arruinaría, me decía la dentista. Sin embargo, pues lo mismo pasa con la confesión. Son como los pecados veniales que si los lavamos bien van a aparecer, pero los quitamos, nunca va a penetrar el esmalte. Ahora bien, pongamos el caso, lo mismo que tenemos caries, que alguien deja penetrar el pecado mortal, el esmalte. Pues claro, al final, lo que se hubiera resuelto fácilmente ya requiere un empaste. Hay confesiones que han costado casi como un empaste, ¿eh? Ha habido poco menos que anestesiar a la persona para que soltara pues lo que tenía que soltar. ¿Por qué? Pues porque cuanto más tiempo pasa, más difícil se hace, más ha penetrado dentro y ya se siente. Se siente. Así como confesar pecados veniales no cuesta nada. Sin embargo, ya cuanto más haya penetrado la caries, más va a sentir el torno del dentista. Lo mismo el confesor, más va a sentir en la confesión que eso duele. Y un auténtico, a veces, dolor por la vergüenza, por lo que sea. Pero si las cosas todavía penetran mucho más, al final cada remedio es más duro, incluso se puede perder el diente, ¿eh? Se puede perder el diente y eso es símbolo de las personas que ha penetrado tanto el mal que ya no hay forma de salvar eso. En la vida espiritual siempre se puede salvar. En la vida espiritual, este último símbolo, salvo que ya uno se abandone, no ocurre. Pero en el mundo material no. En el mundo material las cosas se pueden perder sin culpa. Aquí en el mundo espiritual, siempre uno, por dolorosa que sea la operación, se puede todo salvar. Pero al final puede ser muy duro. No es lo mismo hacer una confesión, pues, ya no digo cada semana, sino cada mes, cada medio año, que esas personas que puedan venir cada 20 años, cada 30, va a ser más doloroso si la hace bien, ¿eh? Yo se ha dicho de paso, aquí estoy en las misas de diario y el domingo, pues media hora antes en el confesionario. Pero yo creo que este ha sido un buen ejemplo de cómo unas cosas inofensivas que se posan sobre el esmalte, abandonadas, penetran y cada vez más adentro y cada vez de un modo más pernicioso. Y al final, si la persona no hace nada, se pierde totalmente. Existe el dolor, y el dolor es bueno porque nos dice que hay caries. Existe el dolor en la conciencia, los remordimientos. El remordimiento es bueno, porque cuando uno hace el mal, siente el remordimiento. Lo mismo que una caries, cuanto más penetra dentro, más fuerte es el dolor, también cuanto mayor es el pecado, mayor es el dolor en la conciencia. Esto, creedme que es así. Aunque no lo muestre la gente, pero es así. A veces viene muy al final, es verdad. Me decía la dentista, si le dolían más fácilmente los dientes, hubiéramos podido saber que estaba esto debajo de un empaste y haber actuado. Es verdad que hay gente que está tranquila, tranquila, y de pronto le viene un gran dolor de conciencia en un momento dado. Pero también, lo mismo que hay nervios que han desaparecido de un diente y el diente está insensibilizado, por más que tenga caries, también hay almas que están insensibilizadas y ya no les duele, vengan las caries que vengan. No pasa nada, porque si las caries llegan hasta cierto nivel, empezará a doler, como le pasó a mi madre hace un año, no sabe que está saliendo ahora en un sermón, pues aquí, encima de los dientes, ya en la mandíbula. Lo mismo pasa con las almas. Incluso las almas más endurecidas, que tienen ya, digámoslo así, falta de sensibilidad, si la cosa llega mucho, al final vendrá un dolor sordo, continuo, una infección mucho peor, ya fuera del nervio. Dios nunca abandona las almas, nunca las abandona, y siempre permite, por su bien, el dolor, para que se den cuenta de que hay una enfermedad del alma y que hay que actuar, y que lo mismo que Dios ha puesto dentistas, también ha puesto confesores, y los confesores, una vez que extraen la fuente del mal, la persona queda bien. ¿Cuántas personas me han dicho después de confesarse, padre, me he quitado un peso de encima? La caries, cuanto más profunda sea, produce infección y afecta a más órganos. Lo mismo el pecado. Si es muy profundo, acaba provocando una infección en el cuerpo contra la salud y dañando otros órganos, a veces muy distantes. El paralelismo es perfecto, creedme. Se podría decir que Dios ha puesto una parábola en cada enfermedad, en cada parte del cuerpo, en todo. Y por último, cuando me quitaron el último diente, yo sufrí, bueno, no os lo podéis ni imaginar. Ha sido una de las cosas más duras, y yo pensaba después, al volver a mi casa todo dolorido, pensaba, lo que me ha dolido hoy en este tiempo que he estado en el dentista, si me dijeran que cada pecado, por lo menos los graves, no voy a decir los veniales, es como provoca este mal, si me dijeran cada pecado mortal en el fondo va a provocar en la eternidad un daño como este, pues desde luego nadie pecaría, nadie, ni el más pequeño pecado. Llevaríamos una vida virtuosa, ya no habría mentira, ya no habría hablar mal de nadie, ya no habría juicios de otras personas, solamente habría buenos sentimientos, porque comprenderíamos que cada mal que hacemos nos va a provocar un dolor muy grande en la eternidad, un dolor espiritual, y el dolor físico nos ayuda a entender el sufrimiento espiritual por el mal hecho. De verdad que yo sé que para las personas no religiosas no pueden entender cómo los pecados algún día nos harán sufrir, diciendo, ¿cómo pude yo hacer esto? ¿Cómo pude yo hacer esto? Pero en ese momento que yo iba todo dolorido, entendí que si yo supiera cada vez que hago un mal que me va a provocar un daño, jamás, jamás, jamás, ni por asomo, cometería ni el más pequeño acto contra la ley de Dios. Pues nada más. Confío en que cada vez que vayáis al dentista ya os acordéis de este sermón. Confío en que cuando estéis allí nerviosos en la espera digáis a ver qué dijo el cura en aquel sermón de ese mes de octubre, y que entonces hagáis oración y hagáis actos de arrepentimiento y todo eso. Y ya veréis cómo será a partir de ahora ir al dentista como una especie de parábola de el bien, el mal, el pecado, la virtud y todas las demás cosas espirituales. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.